explorar las injusticias de este mundo. Inquiramos si es que hay justicia en absoluto. ¿Por qué los seres humanos se lastiman unos a otros? ¿Se matan unos a otros? ¿Por qué la creencia, la fe, los ideales dividen a las personas en todo el mundo? Como ocurre con la ideología de Rusia y la ideología democrática que están en guerra, acumulando armamentos por todo el mundo, incluyendo el país más pobre. Seguro que ustedes son conscientes de todo esto. En todo el mundo, cada uno se prepara para matar. Hay manifestaciones para detener alguna clase de guerra en particular. La guerra de neutrones o la guerra atómica. Pero nadie parece estar interesado en parar todas las guerras. No hay manifestaciones para detener las guerras y el que se mate a seres humanos. Y después de estos 40 o 50 mil años, seguimos siendo lo que somos. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué somos así? Se supone que el tiempo nos haya dado comprensión, conocimiento. Un sentido de recta conducta, auténtica y correcta. Pero al parecer el tiempo no ha solucionado ninguno de nuestros problemas. Todo lo contrario. It's not the sunlight, unfortunately. So one asks, as one must, así es que uno se pregunta, y uno debe hacerlo, al hablar juntos como dos amigos, ¿por qué nos hemos vuelto así? No es solo en este país, es por toda la faz de la tierra. Desde la aldea más primitiva en África o la India, hasta las personas más civilizadas, supuestamente civilizadas. ¿Qué nos ha sucedido? Algunos pueden que estén satisfechos con lo que somos. Sobre todo si usted es rico, poderoso, si tiene estatus y posición social. En este caso, usted no se cuestiona estas cosas. Pero si se está profundamente insatisfecho, no en rebeldía, sino insatisfecho, espero que vean la diferencia entre insatisfacción y rebelión. Si ustedes están insatisfechos, cosa que sucede cuando observan las cosas como son realmente, insatisfechos con todas las cosas que ha creado el hombre, entonces ustedes empiezan a inquirir en ello. Pero si ustedes simplemente se rebelan en contra, dicha rebelión es una simple reacción. Y estamos abarrotados de reacciones. Y es por esto por lo que nunca avanzamos. Pero si pudieran tal vez solo por esta mañana ver las cosas como son, no según sus prejuicios o conclusiones particulares, ideologías y fe, sino las cosas como son. No solo a su alrededor, sino por todo el mundo. Los que mueren de hambre, los pobres, los que carecen de educación, los que son extraordinariamente ricos, el tremendo poder en manos de pocos, sean demócratas o comunistas, los totalitarios, poder, dinero y todo lo que esto lleva consigo. Si pudiéramos, como amigos, sin oponernos unos a otros, sin contradecirnos mutuamente, sin aceptar lo que el otro dice, sino juntos, emprender este viaje. Esto significa que ustedes, cada uno de nosotros, caminamos, sea cual fuere la velocidad a que prefieran ir, pero caminamos. No dejar que la otra persona sea quien hable, que dé todas las explicaciones, todas las razones, las descripciones, sino juntos mirar y observar. Observar es una de las cosas más difíciles de hacer. Observar sin ninguna dirección, sin ningún motivo, sin ninguna palabra. Simplemente observar aquel árbol, por ejemplo. Sin quedarse atrapado en la palabra árbol y en todas las implicaciones de dicha palabra. Si somos también capaces de observarnos a nosotros mismos y así al mundo en que vivimos, sin ningún prejuicio, sin ninguna conclusión, ni desde ningún punto de vista, sea suyo o mío o de alguien más, tan solo mirarlo primero. Vemos que hay muchísima desdicha, muchísima pobreza. Y sociedades opulentas como en este país, aunque también hay pobreza en este país. Hay guerras, naciones contra naciones, tribus contra tribus, ideologías contra ideologías, católica, protestante, hindú, budista, musulmana, etc. 2000 años de propaganda por parte de los cristianos y 1500 o 1600 años de propaganda de los musulmanes. 2 o 3000 años o más de los hindúes y budistas. Somos esclavos de esta propaganda que se llama religión, que se llama naciones, etc. El mundo está en guerra. No solo en una parte determinada del Mediterráneo, sino que hay 40 guerras, creo. Es lo que me han dicho. Tal vez sea un error. Esto es lo que se observa en el exterior, esta competición, cada uno buscando sus intereses, en nombre de Dios, en nombre de la psicología, en nombre de la ciencia. Cada uno mira para sí mismo, para su éxito, su fama, su reputación, su poder, etc. Y también en el mundo externo se le da una tremenda importancia a la individualidad. Cada uno piensa que él constituye el mundo entero para hacer exactamente lo que le place, para realizarse, para tener éxito, para competir. Ya conocen todo eso. Y en lo externo, las así llamadas religiones han dividido también a los hombres. Todo el mundo cristiano, con todas sus subdivisiones, los budistas, los musulmanes, los hindúes, divididos. Y ellos tal vez son también supuestamente pacíficos en cuanto a la guerra. Tal vez, si ustedes pueden escuchar u observar con detenimiento, los cristianos han matado a más personas que ningún otro. Obsérvenlo con cuidado. No estoy en contra de cristianos ni de hindúes, solo estoy observando todo esto. De manera que externamente nuestra sociedad está en caos. Vivimos en esta sociedad la cual se está degenerando a ritmo vertiginoso. Así pues, este es el mundo exterior en el que vivimos. Obviamente, uno se pregunta, ¿quién ha creado todo este mundo exterior? Esta sociedad en la que vivimos. Ciertamente que no ha sido una mano divina la que ha moldeado esta sociedad. La sociedad ha sido originada por todos y cada uno de nosotros, a causa de nuestra violencia, nuestro placer, nuestros miedos, creencias y dogmas, nuestra búsqueda de seguridad en la familia, en la comunidad, en la nación. Hemos creado esta sociedad, cada uno de nosotros. De esto no cabe duda. Nosotros hemos hecho la sociedad en la que vivimos. Y están los reformadores, como los comunistas, que desean alterar la estructura de la sociedad externamente. Los socialistas, los totalitarios, y también los demócratas que por medio de legislaciones y todo lo demás quieren alterar la organización de la sociedad. Cuando esta organización fracasa, inventan otra organización. Ustedes deben conocer todo esto. Así, a las organizaciones hechas a base de reorganizar se le llama progreso. ¿No es cierto? Yo no sé si se han fijado en todas estas cosas. En lo político, en lo religioso y social. Sucede en las universidades, en las facultades, en las áreas profesionales. Pero nunca cuestionamos profunda y seriamente por qué vivimos en la sociedad que nosotros hemos creado, que hemos estructurado y elaborado. Y este es el resultado de 40 o 50 mil años de evolución. O bien todo esto no tiene solución alguna y el hombre va a vivir para siempre de este modo, porque desde hace 40 mil años hemos vivido así. Y si contamos con el tiempo para cambiar fundamentalmente la estructura de la psiquis, la interioridad de nuestro modo de ser, si confiamos en el tiempo, otros 40.000 años, seguiremos siendo lo mismo. Si 40.000 años no nos han cambiado, otros 40.000 años es seguir jugando. Uno se pregunta con mucha seriedad, y mi amigo y yo estamos conversando, andando por un camino sombreado, con infinidad de pájaros y flores y la belleza de las colinas. ¿Es posible cambiar el comportamiento humano? ¿Es posible para un ser humano que está tan fragmentado, tan dividido, tan lleno de contradicciones y lleno de conflictos, es posible que haya una mutación de manera fundamental, no superficialmente, por medio de presiones, por medio de la recompensa y del castigo, sino profundamente? ¿Puede haber una mutación no solo en las células del cerebro, sino en toda la estructura de la psiquis, que es egocéntrica, egoísta y totalmente interesada en sí misma? Este ha sido el problema de algunas personas religiosas desde los tiempos más antiguos. Y estas poquísimas personas tal vez rompieron la cadena del egocentrismo y toda su actividad egocéntrica limitada. Pero la inmensa mayoría de la gente sigue con lo mismo. Así pues, nos estamos preguntando, mi amigo y yo, juntos, ¿es posible que nosotros cambiemos? No cambiar a otra cosa distinta. Eso es solo llegar a ser. Cuando usted cambia lo que es por lo que debería ser, es una forma de llegar a ser. Eso no es cambio en absoluto. Me pregunto si entienden esto. Si soy codicioso o esquizofrénico o estoy del todo comprometido con alguna clase de entretenimiento, diversión o pasatiempo, el cambiar de esta forma de entretenimiento particular a otra forma de entretenimiento sigue siendo entretenimiento. ¿No es así? Pero cambiar implica un final, no una continuidad. ¿Estamos juntos en esto? Ustedes son el amigo que camina con el que habla. Si esto no está claro, tenemos que adentrarnos en ello porque es muy importante que lo comprendamos. Tenemos que inquirir en lo que es terminar. Tomemos, por ejemplo, la palabra austeridad. Austero. El sentido etimológico de esta palabra es tener la lengua seca. No tomar alcohol. La raíz etimológica de esta palabra en griego es tener la boca seca. De ahí surge la palabra severo, seco. Un sentido de control cruel. Un sentido de simplicidad ateniéndose a cierto patrón. Ahora bien, la austeridad, no estamos hablando en dichos términos de severo o cruel. Ni de disciplina cruel para ser austero. Me pregunto si entienden todo esto. Sino tener gran sencillez internamente. Esto solo puede ocurrir cuando hay absoluta claridad. Y solo se puede tener cuando se pone fin al constante darse satisfacción. Terminar. Digamos, por ejemplo, si es que usted es un fumador, acabar con ello. No tomar una pastilla en su lugar, ni masticar otra cosa en su lugar. Si usted es codicioso, violento y todo lo demás, ponerle fin. No decir, yo seré otra cosa distinta. Nos adentraremos en esto con mucha mayor profundidad cuando hablemos de la muerte. ¿No les molesta hablar de la muerte? Los americanos tienen bastante miedo al respecto. Por lo que veo, recientemente se han escrito libros acerca de cómo morir felizmente. Están ayudando a los moribundos a morir con facilidad. Pero la muerte es algo extraordinario, de lo cual hablaremos más adelante. Es pues muy importante comprender el terminar. Penetren en eso ustedes mismos y verán cuán extraordinario es el que nosotros nunca acabamos con nada. Siempre se acaba y se empieza la misma cosa en diferente forma. Hemos tomado la palabra austero, que es verdaderamente extraordinaria. Austeridad interior, un sentimiento de gran sencillez. Carente de complejidad. But we won't go into that now because that Pero no nos vamos a adentrar en eso ahora, porque ello requiere muchísima comprensión. Porque nosotros tenemos las imágenes de muchos santos y de personas supuestamente religiosas que son muy austeras, al menos lo aparentan. Pero no hay austeridad sin amor. El amor y la sencillez son la esencia de la austeridad. Así es que mi amigo y el que habla están hablando juntos y se preguntan, ¿es posible que cada uno de nosotros termine fundamentalmente con la codicia y la violencia y con la sempiterna búsqueda de alguna clase de placer? Y acabe con el temor, etcétera. Vamos a profundizar en esto ahora. Desde la infancia, nuestros cerebros han sido condicionados a solucionar problemas. Un niño se va a la escuela, ahí tiene el problema de aprender a leer y a escribir. Y conforme va creciendo, los problemas de matemáticas, los de geografía, historia, etc. Realmente esto es un hecho, no es imaginación de quien les habla, si ustedes se han observado a sí mismos. De modo que nuestros cerebros están condicionados a solucionar problemas. El cerebro está condicionado. De esta manera, a lo largo de toda nuestra vida, estamos intentando solucionar problemas. ¿Nos han dado cuenta de esto? Para solucionar un problema, el cerebro debe estar libre para hacerlo. Pero si él mismo está repleto de problemas, no puede solucionarlos. Esto es observación lógica y razonable. Lo pueden ver en la política, cómo está ocurriendo. Solucionan un problema, pero en su solución hay múltiples problemas. Ustedes lo ven en la economía, etc. Así pues, una de nuestras primeras exigencias o de nuestra primera indagación es averiguar si podemos ser libres para investigar por qué estamos siempre resolviendo problemas. Y antes que nada, ¿por qué los tenemos? Nosotros tenemos problemas. Y ustedes se van a diversos sitios para darle solución. Si nunca han estado solos en el mundo, caminando entre las colinas, se les enseñará cómo estar solo en los bosques. Ustedes pagan $500 o más y les enseñan. Ustedes están deseosos de que les enseñen, ¿verdad? Lo que decimos es que un cerebro, su cerebro, cuando está condicionado desde la infancia a solucionar problemas, ustedes están únicamente multiplicando los problemas. Pero si uno puede comprender, ver el hecho, no solo la explicación, la razón y la lógica de ello, sino ver el hecho de que un cerebro que está entrenado, educado para solucionar problemas, como ustedes lo han estado desde su infancia, con toda seguridad van a incrementar los problemas más y más. Esto es lógico y razonable. Entonces, ¿es posible que nosotros, que ustedes, enfoquen un problema con un cerebro que carezca de problemas? ¿Comprenden? ¿Comprenden esto? Me temo que no. Vean primero el hecho de que si ustedes tienen problemas y su cerebro está entrenado a solucionarlos, tal como ocurre ahora, entonces no pueden solucionar el problema. Es tan solo cuando el cerebro está libre que puede resolver problemas. Esto es lógico, racional. Pero los juristas y los profesionales aumentan nuestros problemas. Se les paga para hacerlo. Mientras que si usted quiere solucionar un problema, debe mirar al problema y el modo como lo enfoca. ¿Cómo lo enfoca? Enfocarlo significa aproximarse. ¿Cómo se aproxima a un problema? Usted no puede aproximarse a un problema si su mente está buscando la solución del problema, ¿correcto? Usted solo puede aproximarse a él, mirarlo, observarlo, cuando no está malgastando su energía buscando una solución. Me pregunto si comprenden todo esto. Es muy simple, no se compliquen. Supongan que tengo un problema con un amigo, o con mi esposa, o marido. ¿De qué modo lo enfoco? ¿Con libertad o con una conclusión a la que me gustaría llegar? ¿O tengo un motivo? De modo que un motivo, una conclusión, una solución preconcebida, es un factor distorsionante. Y así nunca soluciono el problema. Así pues, nuestra primera investigación en esto, podemos mirar los problemas del mundo y de nosotros mismos, puesto que el mundo no es diferente de ustedes. El mundo es lo que hemos hecho de él. La sociedad no es diferente de ustedes. Ustedes son la sociedad. Usted es el mundo y el mundo es usted. Y podemos mirar eso. Es decir, mirar, observar libremente, sin ninguna dirección, un problema, sea cual fuera dicho problema. En la observación, ustedes se acercan mucho a él. Entonces el problema se vuelve importante en sí mismo, no la respuesta. Y por lo tanto no hay ningún problema. No puedo seguir profundizando en esto. Si lo han comprendido, tanto mejor.